ella se apareció con su sonrisa. Todo su amor le dio a mi vida. En un instante pintó mi cielo de azul. Desde que llegó ya no pido más. Ella es la tempestad que me acaricia, que despierta mi alma con su alegría. Cómo estar triste con su ternura. Cuando ella me besa, luz de luna. Palabras, solo miradas.